minuto de silencio. Gracias. Bien, vamos a continuar el tema de esta mañana, que los que no han estado, pues quizás les costará conectar con lo que estábamos diciendo, pero como sois inteligentes y la sabiduría traspúa por todos vuestros poros, recogeréis rápidamente el mensaje no escuchado, pero sí que lo vais a sentir por lo que vamos a ir diciendo esta tarde. Tampoco hemos terminado esta mañana la primera parte. La primera parte era más larga de la que hemos dado, pero el reloj no perdona, no se para nunca, y hemos hecho 2 horitas para la primera parte, pero no la hemos terminado. Yo me gustaría terminarla toda. Estamos en la página 6 y tiene 16 páginas, con lo cual nos faltan 10. Si hemos hecho 6 en esta mañana, yo supongo que podremos hacer las 10 esta tarde. Y si hacemos las 10, entonces es como si hubierais hecho un seminario de sabiduría. Aunque es un seminario de los profundos misterios de la teosofía, será para vosotros como descubrir la auténtica sabiduría divina. Que esto sí que es un seminario que yo tengo hecho, preparado, que no sé, algún día lo daré, cómo descubrir y percibir la auténtica sabiduría. Pero claro, es un seminario que dura varios días. No es un seminario de una semana, hay de 4 días, sino es un seminario que tendríamos, por eso no lo doy, porque tendríamos que escoger varios días. Porque tiene, parece que son 67 páginas. Con sus comentarios, claro, que la cosa pues se alarga. Pero es un curso que valdría la pena hacerlo algún día. Supongo que algún día lo haremos. Si encontramos unos días de fiesta y puente, diles que cojan el teléfono de la transmisión mental más rápido. Bien, esta mañana hemos hablado de distintos puntos sobre lo que representa la verdad, lo que representa el conocer, osar y callar, de lo que representa el silencio, de lo que representa el adquirir el conocimiento de sí mismo, de lo que representa la disciplina que uno tiene que adquirir sobre de sí mismo, porque es a través del sí mismo que uno puede conocer aquello que en realidad le interesa, aquello que le puede dar todas las respuestas, porque las respuestas, hemos dicho, que no están en la calle, las respuestas están más cerca que nuestra propia piel, porque las respuestas están aquí dentro. No hay que coger ningún avión, ningún tren, ningún coche, ni nada. Simplemente hay que pararse, silenciar la mente y penetrar en nuestro interior y indagar y preguntar. Ya sabéis aquello que le dice preguntar y se os responderá. Pero claro, habría que añadir, si no sois, será otro día. pero algún día se os responderá. No se puede responder al mismo día y al mismo momento. Hay que responder cuando el canal está abierto. Porque los canales están en nuestro interior. Si están en nuestro interior, ¿por qué no funcionan? Porque aún no hemos limpiado de la materia etérica que obstaculiza el paso de la energía. Y a esta materia etérica que obstaculiza el paso de la energía se le llaman verrugas etéricas. Verrugas etéricas que impiden el paso de la energía a través de los nadis. Porque la energía circula por los nadis, por los caminos internos llamados nadis, que despiertan ciertos poderes en el individuo que ha alcanzado el conocimiento de sí mismo. ¿Y por qué cuando ha alcanzado el conocimiento de sí mismo? Porque no lo puede alcanzar si no ha purificado su naturaleza humana. Entonces, para poder tener estos contactos internos y la realización espiritual, uno tiene que haberse limpiado externamente. Tiene que haber desapegado su conciencia de todo aquello que lo tiene adherido al mundo de las formas. Y de eso, todo esto hemos ido tratando esta mañana. Os lo digo porque de esta manera, los que no habéis venido, ya estáis en el lío. Ahora, ¿cómo alcanzar el verdadero conocimiento? Otro punto interesante. ¿Cómo alcanzar el verdadero conocimiento? Sencillamente nos dice la enseñanza, por la posesión de la verdad, poseer la verdad interior en nosotros mismos, que está por todas partes, siempre dispuesta a manifestarse en nosotros con tal que estimulemos su manifestación. Y estimular la manifestación de la auténtica verdad que está en nosotros, tenemos que provocarlo mediante la purificación de nuestro propio carácter. Ya hemos dicho esta mañana que el carácter es lo único que heredamos de las vidas pasadas. Nadie puede heredar el carácter que en esta vida estáis desarrollando. ¿De qué serviría desarrollar un carácter si solamente hay una vida para vivirlo? ¿De qué serviría adquirir hasta la vejez el carácter, irlo desarrollando e irlo mejorando? Pues se desarrolla y se mejora para una próxima encarnación, empezar con un carácter lo suficientemente avanzado para continuar la interiorización y la conquista del sí mismo, del yo divino, del yo superior. También no quiero dejar de decir que esta mañana hemos establecido de alguna manera, con mayor riqueza de detalles que voy a decir ahora para no alargarme, hemos establecido la diferencia de aquello que llamamos el yo superior. Hemos dicho que el yo superior consta de tres fases, donde la realidad de estas tres fases es el yo real. Pero que nosotros conocemos el yo superior porque es la etapa en la que estamos luchando para alcanzarlo. Hemos dicho que la vida humana consta de tres etapas. La primera etapa ya la hemos vivido, que es la individualización, la porción de alma grupal en la que nosotros vivíamos en el reino animal se ha transformado mediante la irradiación del mana superior en lo que se llama la morada del alma o cuerpo causal, en la que la tercera oleada de vida del Logos ha descendido hacia el ser humano. Y entonces el ser humano se transforma en divino porque la fuerza primera del Padre, creador, el Padre, entra en contacto directo con la forma física del ser humano. Por primera vez, el Padre entra en contacto por primera vez con la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, que es la del ser humano. Entonces el ser humano está conectado con Dios. El ser humano no lo sabe, lo tiene que descubrir, porque está internamente conectado. Es por esta razón que existían estas tres etapas de entendimiento, que es lo exotérico, lo esotérico y lo espiritual. ¿Recordáis esta mañana que hemos estado hablando esto? El exotérico ya lo tenemos conocido sobradamente. No hace falta descubrir nada más del mundo exotérico porque lo conocemos sobradamente. Lo único que hemos de hacer es extraer de este mundo exotérico aquello que ayuda al desenvolvimiento de la conciencia, el poder del alma y el de la comprensión. Esto sí, la voluntad y la comprensión. Esto hemos de estimular la voluntad y la comprensión para redondear nuestro carácter, para que este carácter en la próxima existencia sea mejor que el que tenemos en esta. Será el mismo, porque lo heredamos, pero como lo iremos mejorando, cada vez será mejor. Hemos dicho también de que todo esto que estamos diciendo no tendría ningún valor si realmente no hubiéramos comprendido de que la ley de la continuidad de existencia es un hecho. Porque todas las enseñanzas esotéricas, todas están cimentadas en la creencia de que la vida es continuada, de que en una sola vida no se puede alcanzar la perfección. Si no, sería fácil. Damos cuenta que hablamos de cientos y cientos de vidas y aún no hemos alcanzado la perfección. Y como, por ejemplo, se nos dice que un niño incapacitado que viene a esta vida sin poderse comunicar, ¿cómo va a alcanzar la purificación? ¿Cómo llegar a ser un hombre perfecto con una vida en la que él no se puede ni comunicar? Solamente este ejemplo echa por tierra de que en una sola vida hemos de alcanzar la perfección. Y digo esto porque en la religión todavía no han vuelto a colocar la ley de la reencarnación. Antiguamente el cristianismo enseñaba la ley de la reencarnación en la antigüedad, pero en el siglo III después de Cristo esto lo sacaron. En un concilio lo sacaron porque dijeron en aquella época de que la reencarnación no era comprendida por los hombres, y la tergiversaban porque decían que si no se habían portado bien, que encarnarían en la forma de un cerdo o en un caimán o en un camello o en un elefante. Cuando en realidad, en ocultismo ya se nos dice que cuando se da un paso hacia adelante, un abismo se abre detrás. O una puerta se cierra, como lo queráis llamar. Un abismo se abre detrás porque no podemos ir hacia atrás. El espíritu no puede recular. El espíritu puede marcar el paso, como se dice vulgarmente. Lo que hace el soldado. El soldado, cuando le dicen de marcar el paso, mueve las piernas y marca el paso, pero no va ni para adelante ni para atrás. Marca el paso, pero no se mueve del sitio. Pero a la que da un paso hacia adelante, un abismo se abre detrás, ha avanzado un paso. Esta es la famosa frase que se nos dice, que el primer paso es el más difícil a dar. Siempre haciendo referencia al cambio. Dar un paso hacia el cambio es muy difícil, porque es cambiar todo. Dar un paso al cambio es cambiar todos los esquemas de nuestra mente. Es por eso que es tan difícil dar el cambio. Pues dijeron en aquel momento que la ley de la reencarnación, quizás más adelante, cuando la humanidad estuviera más bien preparada, se podría hablar de la ley de la reencarnación. Y yo, cuando esto lo leí a los 13 años, me dije a mí mismo, bueno, igual que yo lo he entendido, entre mí pensé, porque a los 13 años yo adquirí el conocimiento de que la vida era continuada. Y aquello me dio una alegría que no podéis llegar a imaginar. Si mi vida era muy tempranilla todavía, 13 años, mi vida cambió totalmente. Dejó de ser lo poco negativo que podía haber en ella para cambiar mi naturaleza humana en algo más, a pesar que había la juventud, porque la juventud la tenemos que pasar todos, pero algo cambió con la lectura de un libro que se titulaba No morimos. Me lo leí a los 13 años durante toda la noche, y aquello marcó mi vida, porque a partir de entonces mi vida iba más allá de la muerte. La muerte para mí no existía. Y gracias a este libro hice muchísimas cosas antes de conocer la teosofía. Muchísimas cosas. Con lo cual, todo el conocimiento teosófico está cimentado en lo que es la continuación de la existencia. La vida es continuada. Muere el cuerpo, pero no muere el alma. El alma es eterna, y lo que es eterno necesita distintas experiencias a través de distintos cuerpos, femeninos o masculinos. Eso no importa. Depende de la experiencia que precisa el espíritu en esa encarnación para mejorar o engrandecer ciertas cualidades que le son necesarias para incorporarlas a ese carácter. A ese carácter que va a heredar en la próxima existencia. ¿Veis? La gran necesidad de que nosotros purifiquemos nuestro carácter. Y la teosofía, si os fijáis bien, siempre recomienda la purificación del carácter. Es la base fundamental. Antes que nada, hay que purificar el carácter y, si es posible, tener un control sobre la mente. Porque nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico responden a las tendencias mentales. Y hay que tener un estrechísimo control de las tendencias mentales. ¿Sabéis el dibujo del carro, del jinete, del yo y de los caballos, de los instintos? ¿Todos? No, a lo mejor alguien. Lo explico. Es muy bueno. Porque hay que repetirlo. Es un simbolismo con formas para dar a entender lo que es el yo divino, lo que son los instintos, lo que es Buddhi y lo que es la mente. Y se simboliza, los caballos son los deseos y las pasiones. Las riendas que guían los caballos es la mente. El que tiene las riendas en sus manos, el auriga, el cochero, es Buddhi. Y el señor que está dentro del carro es el yo. Y el carro es nuestro cuerpo físico. Y dice la enseñanza que Buddhi tiene que tener las riendas bien tensas para que los caballos no se desboquen. Porque los caballos, cuando se desbocan, que es el deseo, cuando el deseo se desboca, se desboca, arrastra el carro, arrastra el auriga, el jinete, arrastra la mente y arrastra quien va dentro del carro, porque el carro sigue. Y cae al precipicio, con todos dentro. Esta es la razón por la que tenemos que tener siempre las riendas de la mente sujetándola para que no se desboque. Porque la mente se desboca cuando hay deseos, pasiones y otras cosas mezcladas con los pensamientos. Si el pensamiento lo tenemos sujeto, entonces no puede desbocarse. Podemos cambiar el tipo de pensamiento, porque el yo está dentro. Me diréis, ¿por qué está dentro? Porque lo llevamos dentro. Lo llevamos dentro, es un simbolismo, pero para dar a entender que el yo real y auténtico está dentro. Aunque caiga por el precipicio, a él no le pasa nada, pero sus instrumentos mueren. ¿Veis? Y si sus instrumentos mueren, tiene que volver a pasar otra vez por la circunstancia de eclipsar su claridad espiritual al descender a los mundos inferiores y encerrarse en una celda llamada calabozo de carne. porque esto es la cárcel de carne que encierra el yo divino y el yo superior. Vamos a dejar de hablar porque si no, no continuaremos. Pero eso se entiende. Sí. Y esto es de más o menos algo parecido, con otras palabras, que hemos ido diciendo esta mañana. Entonces, la sabiduría no requiere otro maestro que la misma sabiduría. La sabiduría no requiere de otro maestro más que la misma sabiduría. Elevemos entonces nuestra alma y la sabiduría descenderá para llenar nuestro corazón. Porque la sabiduría está dentro. La sabiduría descenderá para llenar nuestro corazón. Porque el alma, que es la que está en contacto con el mundo manifestado, por eso se llama el alma que reencarna, que se introduce dentro de nuevos vehículos, el alma podrá tener el gozo de experimentar esta sabiduría cuando encauza su mente y encauza sus sentidos hacia una meta de compromiso espiritual. También es importante tener en cuenta algo. Dice, quien sube a la cima de una montaña no pide a nadie aire puro, porque está por doquier. Quien sube a la cima de una montaña, el aire que respira es puro. Y si mira hacia abajo, ve infinidad de personas que están subiendo a la cima de la montaña. Porque la cima de la montaña es símbolo de evolución. ¿Lo conocéis, el símbolo de evolución de la montaña? ¿Sí? No veo muchas caras. No. Vamos. Voy a hacer un esfuerzo con la pierna. Te cheques, que subo a sentar. Ya está, ya me he levantado. Y hagamos este símbolo de montaña. Sí, muchas veces ya recuerdo. No sé si la haremos toda. Mira, esto es una montaña. Me acuerdo que esta mañana hemos hablado de algo de montaña también. Sí, también. Decíamos que cuando subimos esta montaña nos damos cuenta que hay otra montaña a subir, ¿no? Decíamos. Pero bueno, no era esto lo que quería hablar. Quería hablar que nosotros hemos de ascender a la montaña, y para ascender a la montaña hay varios caminos. Unas... Ups, ya tropo. No, ya. Sí. No. Ya está. Para subir a la montaña hay un camino que serpentea, serpenteando hasta alcanzar la cima de la montaña. Y nosotros, para alcanzar el adeptado, hemos de llegar arriba. Porque el adeptado es el fin de la evolución humana. Hablábamos ya esta mañana. ¿Qué ocurre? Que en este camino nosotros desarrollamos lo que se llama la mente mariposa. Una mente mariposa. ¿Qué hacen las mariposas? Van de flor en flor. El hombre va de flor en flor. Femenina, claro, flor en flor. Y así se va entreteniendo durante todo el camino. Y en ocasiones encuentra una flor y se va a otra flor y vuelve otra vez a una flor anterior. Y bueno, poco adelanta, porque va de flor en flor, va picando de todas las flores en las que va encontrando, hasta que finalmente, en un momento determinado, en que él va haciendo todo esto vida tras vida, se halla en este punto, supongamos, y encuentra algo que le dice que la vida es continuada. Estamos en el punto nuestro. Hemos encontrado algo que nos dice que la vida es continuada y que podemos alcanzar el adeptado si nos esforzamos, si purificamos el carácter, si nos esforzamos en todo momento, negando el control de las tonalidades mentales, y hacemos lo que es nuestra voluntad espiritual. Y para eso hemos de escoger un sendero directo. No este sendero que va dando vueltas y va dando vueltas y va dando vueltas, y al final llega, claro que llega, todos llegan, pero el coger el sendero directo es esto. Y como que esta es una montaña, en el camino directo, ese atajo, este sendero directo, hay grandes dificultades a salvar. Aspectos kármicos del pasado, recoger siembras que hemos sembrado, y son cosas duras y difíciles de pasar. Porque en ese corto espacio, en ese atajo, hemos de ganar todo el proceso que necesitaríamos, vidas y vidas. Y con un par de vidas o tres, podemos solucionarlo. Pero claro, el trabajo a realizar de aquí a aquí va a ser duro. Vamos a sangrar en el camino, es una manera de decirlo. Porque vamos a encontrar muchos obstáculos, rocas difíciles. Cualquier problema que surja en la montaña lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar en la montaña nuestros propios problemas, los que hemos creado. Problemas psicológicos, problemas de dejar cosas, problemas de alcanzar libertad, y dejamos de ir de flor en flor para ir directo a la verdad. Este es un poquitín el simbolismo de la evolución de la montaña. Antes lo hemos empleado, por decir, subo la montaña y cuando llego arriba me encuentro que hay otra montaña a escalar, que es más grande y más alta. Y así sucesivamente vamos escalando montaña tras montaña, hasta que nosotros lo que hacemos es plantearnos qué es la vida, de dónde surgimos, que la vida es eterna, es pasajera, es casualidad, qué es la vida. Y entonces cuando comprendemos que la vida no puede ser más que vida, no existe la muerte para la vida, porque la vida es sinónimo de lo que llamamos espíritu. Espíritu y vida es exactamente lo mismo, porque si la naturaleza ofrece a la vida nuestros vehículos físicos, los ofrece para que la vida se experimente a través de ellos. Y nosotros estamos en esta situación. Lo que pasa que no lo sabemos. Sabemos una cosa, pero no sabemos la otra. Para saber una cosa con seguridad tienen que haber dos elementos, ver y tocar. Ver y tocar. Entonces, hay uno de los dos que falla, y al fallar uno de los dos, pues no tenemos la confirmación. Aquello que vemos puede ser o no puede ser. Aquello que tocamos puede ser o no puede ser, porque me falta la visión. Y el que tiene la visión le falta el tacto. Es una manera de explicarlo. Necesitamos los dos aspectos de percepción para darnos cuenta que aquello es real. Hemos hablado esta mañana de que la Vedanta Advaita nos pone un ejemplo que es el de la cuerda. Vemos una serpiente y cuando nos acercamos nos damos cuenta, ¿por qué me ha asustado? Si era simplemente una cuerda enrollada. No siempre aquello que vemos es real. Entonces, el reino de la sabiduría es ilimitado y la mente receptiva no le faltará gracia divina que alimente sus santas aspiraciones. Esta gracia divina no es que venga y nos la otorgue alguien fuera de nosotros mismos. Cuando nosotros nos abrimos a la verdad, cuando nos abrimos a la expectativa de quien está esperándonos y nos ponemos de frente, entonces recibimos su gracia, la gracia de Dios que está en nuestro interior. Y somos perfectamente conocedores de la gracia de Dios que está en nosotros. Esto es más o menos lo que también experimentaba, seguramente, con otras palabras, Santa Teresa de Jesús, cuando ella decía: limpia mi casa, quiere decir limpio mi carácter, la limpieza de mi carácter limpia mi casa, limpia mi mente, limpia mi cuerpo emocional, voy a reunirme con quien bien me sé, que es el yo superior. La primera etapa del ego, el yo superior. Voy a reunirme con quien bien me sé. Y cuando me habla, cuando Dios me habla, me doy cuenta que soy yo misma quien está hablando. Hay una perfecta conexión de el alma que reencarna con el espíritu o fuente de donde el alma pertenece. Porque cuando habla el espíritu, las palabras no vienen de lejos, no hay un teléfono, vienen de dentro. Y uno las siente porque son sus propias palabras. Recibe el mensaje y lo verbaliza con sus propias palabras. Y esas palabras con las que verbaliza, solamente él las puede entender. Porque están cargadas de simbolismos. ¿Sabéis que el contacto con el ego divino, el ego superior en vosotros, cuando se establezca, se establecerá a través de símbolos? Símbolos que estaréis capacitados por descifrar. Porque el yo superior no tiene palabras, no utiliza palabras. Solamente símbolos que se transmiten a la conciencia real del yo. Y el individuo tiene que ponerle palabras. Antes, esta mañana, hemos hablado un poco de esto. El individuo tiene que ponerle palabras, porque no tiene otro sistema mediante el cual poderse comunicar, y le pone palabras. Al ponerle palabras al simbolismo que viene de dentro, lo está desnaturalizando. Pero algo se despierta en él. Y paso a paso, a medida que esto va ocurriendo, llega un momento que entra en contacto directo y perenne con el yo. Y entonces ya no necesita poner palabras porque está en el yo. Y lo recibe integralmente en el corazón. Son procesos del cambio, este proceso oculto, profundo de los misterios de la teosofía. El segundo requisito, ¿lo hemos hablado? El segundo requisito es querer. Lo que sí está claro es que si no queremos recibir la verdad, si no queremos, no la recibiremos. Esto está claro. Si no queremos recibir la verdad, no la recibiremos. Los hombres creen que aman la verdad, pero pocos la desean para sí mismos. Porque desear la verdad para sí mismos, hay que dejar todo lo que él hasta este momento está haciendo. Y, como comprenderéis, no lo quiere dejar totalmente. Para dejar para dejar todo lo que estamos haciendo, tiene que haber algo que cambie totalmente nuestra naturaleza humana. Solamente entonces es cuando se puede aprovechar ese mensaje que viene de dentro. Y uno lo puede descifrar con palabras, porque no tiene otra manera en un principio hasta que se funde con el yo. El segundo, aman las verdades agradables y les dan escalofríos las amargas. Las verdades les gustan, pero las amargas les disgustan. Les gusta la alabanza y su vanidad, y están de acuerdo con la opinión corriente, pero las verdades desconocidas suelen recibirse incluso con asombro, rechazándolas también con descreimiento. Y esto hay que analizarlo. Uno lo puede analizar por cosas que le han ocurrido o que nos han ocurrido en nuestra vida. Los hombres se asustan de lo que no conocen. lo desconocido siempre provoca ansiedad y pánico en muchas personas, lo desconocido. Y como no conocen la verdad, entonces temen recibirla. Y si no llevan el respaldo de alguna renombrada autoridad, alguien este lo ha vivido, este dice que eso es así, eso es bueno, las disputan por bastardas o mal nacidas y se oponen a su propagación. Y no dicen nada. Si digo estas cosas, me van a pensar que estoy loco, que estoy fuera del contexto de la humanidad, en fin, que estoy iluminando campanillas, cosas de ese tipo. Hasta incluso a veces se nos dicen que no pueden hablar de estas cosas ni con su propia familia. Y esto es fuerte, porque no hay mayor comprensión que nuestra propia familia, no hay mayor amistad que nuestra propia familia. Pero ven que esto les causa ansiedad el que les contemos de estas cosas, porque es sacarlo de sus costumbres, es sacarlo de sus líneas, es cambiar las cosas. Y los cambios, ya hemos dicho esta mañana, que son muy difíciles de aceptar, porque los cambios quiere decir hay que cambiar también estas fases de tu propia naturaleza, de tu propio carácter, hay que cambiar. Y estos cambios con los que nos sentimos a gusto, todavía es difícil de cambiarlos. Entonces, ¿cómo aprendemos a amar a la verdad? Porque la verdad, si amáis la verdad os hará libres, nos dice la enseñanza oculta. La verdad tiene connotaciones que cambian la vida de las personas. Hay verdades que nos pueden parecer muy amargas, y hay verdades que nos causan soluciones a nuestros propios problemas. Como es natural, solamente podemos aprenderla a amar conociéndola. Solamente conociendo la verdad aprenderemos a amarlas. El iluso generalmente exige pruebas. El iluso es aquel que dice, bueno, oye, para pruebas un botón, yo quiero, a ver, ¿qué pruebas tienes de todas estas cosas? Hasta incluso sobre la sociedad, las enseñanzas de la sociedad, nos dicen, bueno, todo esto que estás diciendo, sí, está muy bien, de acuerdo, está muy bien, pero ¿qué pruebas hay? No es que nos pongan en un compromiso en absoluto, porque cuando a mí me lo dicen, las pruebas las tienes todas. Solamente las tienes que encontrar en tu interior. ¿Quieres tener las pruebas de que estas enseñanzas son auténticas verdades? Tienes que vivirlas. Solamente viviéndolas obtendrás sus resultados, y los resultados confirmarán que eso es la verdad. ¿Qué le puedes decir a una persona que te quiere poner de cara a la pared diciendo, ahora sí que te he puesto en un problema? No, en absoluto. Porque las pruebas, si tú las quieres, las tienes que provocar. Yo no te las puedo probar. Porque si yo te las pruebo, no me las aceptarás. Si yo te las quiero probar, a mí no me las aceptarás. Y solamente aceptarás aquello que tú estés viviendo, porque no hay otra manera de aceptar las cosas que cuando las estás viviendo por ti mismo. Es por esta razón que existe la ley del karma, que solamente se puede cambiar cuando lo vivimos con nuestras propias carnes, ¿no? Esta es la única prueba que necesita el neófito, el que tiene la ilusión de crecer. El iluso exige pruebas, como Santo Tomás. Para prueba, un botón, hay que poner el dedo en la llaga. Si solamente hay que hacer esto, poner el dedo en la llaga, es vívelo, y lo que vivas serán las pruebas que confirmarán tus propias dudas. O sea que no hace falta que nos presenten pruebas, Porque dentro del mundo espiritual no se pueden presentar pruebas en el mundo material. ¿Alguien de alguna escuela, de alguna religión, os ha presentado pruebas del mundo espiritual en el mundo físico? ¿Conocéis de alguien que las haya recibido? ¿Por qué? Porque para tener la ciencia del conocimiento directo de la vida espiritual, hay que ir al mundo espiritual. ¿Qué dicen los maestros sobre estas cosas? ¿Sabéis qué dicen los maestros? ¿Queréis saber cómo vivimos en nuestro mundo? Venid del vuestro al nuestro y lo experimentaréis. No pretendáis de ninguna de las maneras que descendamos a vuestro mundo cuando lo hemos dejado en el transcurso de nuestra evolución. ¿Veis? Como, de alguna manera, cuando uno va informándose, se va dando cuenta, ¿por qué los maestros no paran las guerras? Otra cosa. ¿Por qué los maestros no paran la pobreza? ¿Por qué no paran la rapiña? ¿Por qué no paran esto? Porque eso no es la labor de los maestros. Esto es la labor del hombre. El hombre lo ha creado, el hombre debe de transformarlo. Que el hombre reciba ayuda y consejo de los planos internos, si él los penetra, la obtendrá. Pero no sin hacer nada vendrán ayudas para cambiar estas cosas. Porque todo lo que está ocurriendo, el desastre que está ocurriendo ahora y siempre ha ocurrido, pero que ahora sabemos más porque lo recibimos directamente en nuestra casa, ahora esto lo sabemos más, pero siempre ha ocurrido. Para que esto deje de ocurrir, el hombre tiene que cambiar, la humanidad tiene que cambiar. Porque quien lo está provocando, él está creciendo a nivel exterior. Está creciendo a nivel exterior. Tendrá que parar ese nivel exterior para volver al interior. Pero cuando recoja todo lo que ha ido sembrando en vidas, cuando recoja esto, el dolor y el sufrimiento que llamamos el primer maestro lo hace cambiar, porque solamente es el dolor y el sufrimiento que hace que el hombre cambie. Finalmente, cuando él ya cambia, necesita algo más que el dolor y el sufrimiento. ¿Qué necesita? El conocimiento. Esta es la primera fase de aquellas tres que os he mencionado. Conocimiento, osadía y silencio. Conocimiento, osar y callar. Lo mismo, con distintas palabras. Cuando ya adquiere el conocimiento como guía, entonces es cuando se vuelve osado y entra triunfalmente en el mundo espiritual. Triunfalmente en el mundo espiritual, porque ha triunfado en la lucha contra la materia. Porque finalmente solamente hay una lucha en la vida, espíritu y materia. Solamente hay esta dualidad. Y el espíritu siempre vence a la materia, ¿no? Podrán pasar años y años y vidas, pero finalmente la victoria del espíritu está asegurada. Cuando más tardemos, quiere decir que más sufrirá las personalidades y también sufrirá el yo. Porque el yo es arrastrado a través de la personalidad. En una persona del mundo arrastra el yo. Al yo superior lo arrastra. Porque ¿quién lo hace todo? El yo superior, sin darnos cuenta. Lo arrastramos y el yo superior, como no tiene el poder de dirigir a la personalidad lo va dirigiendo, se lo lleva, hasta que finalmente la personalidad hay. La individualidad se revela a dejarse arrastrar. Y entonces se aparta de lo personal. Dice, haz lo que quieras, sufre si quieres, pero yo no voy a sufrir, me voy a convertir en el observador. Y el yo se convierte en el observador. Y a medida que va observando la personalidad, que va cambiando, entonces en el cambio la va estimulando. Y al irla estimulando, se van despertando las cualidades que necesita para crecer. Y cuando ve que estas cualidades ya empiezan a ejercer su función en el mundo, entonces ocurre una cosa que es maravillosa, que el yo superior utiliza la personalidad. Porque la labor del yo superior es utilizar directamente la personalidad para que esa personalidad dé los frutos que el yo precisa. Como antes os he dicho, la utiliza como nosotros utilizamos una llave inglesa. La llave inglesa no hace nada que nosotros no queramos. La llave inglesa hace todo aquello que nosotros queremos. El yo superior es quien manda y el yo superior utiliza a esta personalidad como nosotros utilizamos una llave inglesa. ¿Eh? ¿Apretamos o aflojamos? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Es un ejemplo material, pero que nos hace ver cómo, de qué manera puede estar funcionando en el mundo espiritual. Es posible que sea completamente distinto, porque le estamos poniendo palabras, como me he dicho algo antes, para querer describir lo que en teosofía se nos dice indescriptible. El único medio de lograr el conocimiento práctico de las verdades espirituales es la práctica de la verdad, o sea, el despertar de la conciencia íntima al reconocimiento de la verdad que en nosotros existe. La verdad está toda en nosotros. Lo que no la captamos, no la percibimos, no averiguamos qué es la verdad. Pero está más cerca que nuestra propia piel. Y a veces la van a buscar en el Tíbet. Hay quien va a buscar en el Tíbet. Hay quien la va a buscar en los yogas de la India. Van buscando cosas fuera. Cuando en realidad, donde van, aquello está con ellos. Y si se quedan aquí, también está con ellos. Por eso el ocultismo nos dice, está más cerca que vuestra propia piel. No vayáis a ninguna parte. Todas las respuestas están aquí. No esperéis encontrar respuesta en los demás. Cada uno tiene su propia respuesta. Y cada uno tendremos nuestra propia respuesta. Y lo que hay que buscar es nuestra propia respuesta. Y hacer alabanza pues a la frase de aquello, pedid y se os dará. Preguntad y se os responderá. Llamad y se os abrirá. Todo esto quiere decir las mismas cosas. Pero ¿a dónde llamar? ¿A dónde acudir? Aquí, donde yo me estoy dando. Porque aquí se halla la respuesta. Aquí no lo vemos, pero aquí hay la cueva etérica del corazón, morada del alma, aquí. No lo vemos, pero está ahí presente. El Cristo está ahí presente. El Cristo no está despierto. El Cristo ahora duerme. Despertará cuando a su debido tiempo, cuando hayamos purificado nuestra naturaleza humana, cuando hayamos purificado nuestro carácter, eso despertará, porque no encontrará impedimento para poder trabajar con el carácter de este individuo que lo ha logrado purificar, porque está trabajando con unas herramientas sanas. Estas herramientas, en ellas no hay corrupción a la verdad, hay una intención pura de servir a la verdad. Entonces el yo utiliza esta personalidad y darnos cuenta que esta personalidad que tiene mente nos dice que la mente se convierte como la avanzada del espíritu, es decir, prácticamente como un segundo espíritu al servicio del primero. Una mente purificada se convierte en la mano derecha del espíritu, porque el espíritu puede trabajar con esta mente trabaja directamente con esta mente, no con la suya, porque la suya la ha trascendido, pero trabaja con aquella mente del discípulo aceptado que se ha entregado directamente a la gracia del maestro, a la gracia de Dios, a la gracia interior. En el orden oculto, querer equivale a sentir, porque cuando la voluntad se mezcla con la conciencia espiritual, siente y percibe su objeto. Conocer, querer y actuar son, en último término, en última instancia, idénticos, porque sólo podemos conocer lo que experimentamos y sentimos. Y ahí está, que cuando alguien nos explica lo que ha experimentado y sentido, no cambia nada en vosotros. Pero él lo ha sentido, lo ha experimentado, y algo ha cambiado en él. Porque aquello que nos explica que le ha servido a él y no nos ha servido a nosotros, ¿por qué? Porque no lo hemos vivido. Hemos de vivirlo, experimentarlo, que es la única manera que tiene la conciencia de ascender a los planos superiores. Entonces, dice, el único medio de lograr el conocimiento práctico de las verdades espirituales es la práctica de la verdad. Y se me ocurre que a veces te preguntan, bueno, ¿y qué es la verdad? Cuando hablamos de la verdad en mayúsculas, no hablamos de las verdades particulares de cada uno. Porque cada uno tiene su verdad. Su opinión es su verdad. Su manera de pensar es su verdad. Y puede discrepar de mi manera de pensar. Por lo tanto, esta opinión que pensamos que es la verdad, no lo es. Porque la verdad, siempre cuando se habla de la verdad, una es en mayúsculas. Porque es la verdad del propio espíritu. Y la verdad de mi espíritu es la verdad de vuestro espíritu. Esto, he puesto el ejemplo de la lámpara esta mañana, ¿recordáis? El espíritu es uno. Cuando yo toco el espíritu, estoy tocando el espíritu de los demás. He vencido lo perenne, he vencido lo mortal. Estoy en lo eterno, estoy en lo imperecedero. Por lo tanto, aquello que yo siento es lo que los demás sienten. Solamente el espíritu puede tocar el espíritu. Lo hemos hecho diciendo en varias fases del tema de esta mañana y de esta tarde. Solamente la mente purificada de todo deseo egoísta y movida por la firme determinación de aprender la verdad, esta verdad preparada para entrar en el templo de la sabiduría. Y hemos dicho esta mañana que el templo de la sabiduría está donde cuerpo causal. Este es el templo de la sabiduría divina. Bueno, conocéis la escalera de oro, habéis oído, ¿eh? Y al final dice: esta es la escalera de oro a través de la cual el estudiante puede ascender al templo de la sabiduría divina. La sabiduría divina es alcanzar el mundo causal, el mana superior. Porque ahí está el templo. El templo de la sabiduría está ahí. Es por eso que la escalera de oro nos lleva al templo de la sabiduría divina. No es un templo externo, es el templo donde existe la realidad del yo, que se manifiesta como ego superior. Ya hemos dicho que hay el ego superior, el yo espiritual y el yo eterno. Esa trilogía de yoes es donde el ego trabaja. El ego es todo esto, pero funciona en primera instancia en el yo superior. Cuando alcanzamos la primera gran iniciación, el ego se traspasa en buddhi. Y cuando alcanzamos el adentado, el ego se traspasa en Atman. ¿Veis? Pero el ego siempre es el mismo. No pueden haber más de uno. Siempre es uno el que crece. Por ejemplo, cuando nosotros crecemos internamente, es la conciencia que crece internamente ahora. No es una entidad. Nuestra conciencia es la que va creciendo. La conciencia ahora está anclada en vuestro cuerpo físico. Por eso sois conscientes de lo que oís. Sois conscientes de que respiráis. Sois conscientes de que pensáis. Sois conscientes de que estáis analizando. Sois conscientes porque la conciencia está ahora aquí, con vosotros. Iros a dormir. El cuerpo deja de pensar, deja de sentir, deja de tener apetencias. ¿Por qué? Porque la conciencia es la que sale del cuerpo y va a una dimensión distinta, a una dimensión superior, llamada, en cuanto a dimensión, la cuarta. Cuarta dimensión, donde ya no hay formas físicas. Hay formas, sí, astrales, pero no físicas. El tercer requisito es osar. Para ello hemos de atrevernos a eliminar nuestros bajos deseos. Hay que ser osado para enfrentarnos a nuestros bajos deseos, en vez de aguardar ociosamente que se consuman por sí solos. Si hemos de aguardar que se consuman por sí solos sin poner remedio, será largo y tendido y volveremos a caer. Sin darnos cuenta, volveremos a tropezar con la misma piedra. Hemos de extirpar los perniciosos hábitos, los malos pensamientos, las consideraciones egoístas, todo cuanto nos impida conocer la verdad. Esto lo hemos de ir extirpando poco a poco. ¿De dónde? De nuestro carácter. Porque el carácter, todo cuanto estoy diciendo en el carácter, no es para pretender deciros que es pecado. No. Es la ley de la naturaleza que actúa de esta manera para que el individuo cree un carácter grosero. Pero en ese carácter grosero hay cosas buenas también. La naturaleza nos protege para que creamos un carácter. Estimulemos el desenvolvimiento de un carácter. Que sepamos en todo momento qué es lo que estamos haciendo. ¿A dónde nos lleva lo que pretendemos hacer? Y eso es crear un carácter. El carácter está construido con buenos y malos hábitos. Con buenos y malos hábitos. Y esto configura un carácter con una energía determinada. Y ahora se trata de extirpar los aspectos negativos, pero sin que la energía se pierda. Por eso decimos transmutando el deseo en altruismo, en servicio, en amor, etcétera, etcétera. Es transformarlo con el fin que esa energía que tiene nuestro carácter, sin perderla, la transformemos en algo divino. Porque, a ver, el hombre es un conglomerado de ángel y de demonio, digámoslo así, de aspectos angélicos y demoníacos, porque hay veces nuestra mente nos juega muy malas pasadas, o nos identificamos con ciertas cosas, pero al mismo tiempo tenemos una mente hermosa y bonita, pero a veces nos juega malas pasadas, porque somos un conglomerado de todo esto. Y ahora tenemos la oportunidad, sin desprendernos ni un ápice de nuestro carácter, de cambiar la polaridad de lo negativo en positivo. Y la suma total de nuestro carácter cambiado será lo que necesita el yo para poder dirigirse y actuar a través de la personalidad. Entonces es como un santo que ha descendido a este mundo para cambiar ciertas cosas. Estos que han alcanzado ese estado de conciencia vienen a a dar nuevas enseñanzas, nuevas leyes, nuevas enseñanzas para que la humanidad pues vaya creciendo. Hemos de decidirnos a vencernos a nosotros mismos, no por estúpida indiferencia, ni por pesimismo, ni misantropía, sí por haber trascendido frivolidades de este mundo y vislumbrado las bellezas de ese otro mundo divino y superior al que queremos nosotros penetrar. Tengo que decir algo que espero que no moleste, porque a veces estas cosas, cuando se dicen, pueden molestar a alguien, ¿no? Y que no os deis por aludidos, porque finalmente yo soy el primero en aceptarlo de buen grado. Yo soy el primero de aceptarlo de buen grado, que tengo grandes carencias para poder observar lo que es la verdad en mayúsculas. Hemos de vencer nuestra ignorancia, afrontar el ridículo de los necios, las injurias de los fanáticos, la altanería de los presuntuosos, el menosprecio de los pedantes y la envidia de los ruines. Proclamemos la verdad cuando sea oportuno y no respondamos a las burlas. Difícil todo esto para un ser humano. Difícil para un ser humano. Mucho. Pero indispensable para ser un ser divino. Incluso con lo último de responder a las burlas, bueno, nos molestamos y de qué manera, ¿no? Pues todas estas cosas son necesarias, por eso digo, no os deis por aludidos, porque yo soy el primero, como todos vosotros, de caer en ese tipo de cosas. Pero también me doy cuenta que eso es así, y el darse cuenta es un paso hacia adelante. Afrontemos la pobreza, el sufrimiento y la soledad. Sobrepongámonos a cuantas calamidades nos asalten y obremos en todas las circunstancias de acuerdo con nuestro elevado concepto de la verdad. Las cosas irán cambiando. Si no en la humanidad, irán cambiando en nosotros. Y si cambian en nosotros, estamos haciendo lo que Krishnamurti dice que el hombre tiene que hacer. Que no se ocupe del mundo, que se ocupe de sí mismo. Cambie usted. Si usted cambia, el mundo cambia. Fácil sería todo esto si la voluntad del hombre fuera libre y dueña de sí, pero la tenemos cautiva, nuestra voluntad. Cautiva y prisionera por la mente objetiva y los deseos externos. Si no estuviera ligada al deseo, pero la libertad del hombre es relativa, porque aunque tenga libre albedrío para obrar, siempre le mueve a ello la sabiduría interna. La sabiduría interna siempre está presente, no se puede cambiar. La sabiduría interna siempre está presente. Y en momentos determinados puede surgir y vencer una tendencia. Y así, poco a poco, una, otra y el otra, finalmente el hombre se libera de todo aquello que lo mantenía esclavo en el mundo de la materia. Pues el que sabe y conoce, quiere lo que personalmente no desea. Y rechaza los estímulos de su naturaleza interior. Lo rechaza porque él ya no lo siente. Quien lo siente no es él. El que lo siente es la personalidad, pero no él. Libera la voluntad y cada acto desinteresado la robustece y la intensifica. Cada vez que vence, se hace más fuerte el yo. Cuando venzáis algo de vuestra naturaleza inferior, entre comillas, estaréis muy contentos, muy satisfechos de vosotros mismos. Y os diréis, y he vencido, pero no es suficiente, quiero vencer más cosas. Y venciendo más y más y más, vida tras vida, dedicada al cambio y purificación del carácter, llega un momento en que nos convertimos en una auténtica herramienta, vehículo de de, del yo divino, del yo superior. Solo hay una ley divina y una divina voluntad, la voluntad de la sabiduría divina. Quien se sujeta a la ley cumple la voluntad de Dios. Quien se sujeta a la ley. El que a ella se opone, el que está en contra de la ley de Dios, podrá prevalecer transitoriamente por la fuerza de su voluntad personal mientras viva, pero al fin quedará aplastado por la infinitamente más poderosa voluntad del Logos. Porque ¿quién puede vencer la voluntad del Logos? No hay más fuerza de voluntad que la del Logos finalmente para poder manifestar todo el contenido de todo el planeta y de todas las galaxias que puedan existir en nuestra evolución. Por lo tanto, su voluntad nunca está eclipsada. Si se eclipsara por un solo segundo, todo quedaría desvanecido en la nada. Obedece a la ley y serás tu propio dueño y señor en todo. Ahí ya se nos da unas recomendaciones. Obedezcamos a la ley y seremos nuestro propio dueño y señor del todo. No seremos juguete de los deseos, no seremos juguete de las pasiones, no seremos juguete de los egoísmos, etcétera, etcétera. Dejaremos de ser el juguete de todas estas cosas para ser nuestro propio promotor dentro de la vida espiritual. Existen tres métodos para fortalecer la voluntad. El primero, violentar nuestros apetitos y cumplir tareas ingratas y penosas. Este método prevaleció en Occidente durante la Edad Media y hoy día aún lo practican en la India los faquires y ascetas de vulgar linaje. Pueden adquirir voluntad mediante un esfuerzo titánico sobre de la personalidad o a través de la lucha contra los demás saliendo vencedores, pero ya no es el método. Eso no ya es el método. Con el mismo método, las gentes predispuestas a la hechicería pueden fortalecer su voluntad suficientemente para dominar los elementales inferiores e influir telepáticamente en hombres y animales. Antes esto les servía para fortalecer la mente, pero esta mente estaba ligada a lo inferior. Aunque este método fortalece la voluntad, no desarraiga, sino más bien intensifica el egoísmo. Debidamente considerado el asunto, las personas entregadas a tales prácticas no combaten sus deseos, puesto que su deseo es lograr poderes personales. El deseo de este individuo es lograr poderes personales y no poderes espirituales que son solamente se desarrollan cuando se practican al servicio de los demás. Por lo tanto, las torturas y maceraciones son el mayor obstáculo para la superior enaltecimiento del alma. El valor estoico siempre ha sido admirado y se basa en la vanidad personal. También está ocurriendo esto hoy día, está pasando. El indio americano presume de su indiferencia en el dolor físico. El faquir se atormenta por fortalecer su voluntad, pero hay acciones cuyo cumplimiento requiere valor del más alto linaje. No se trata de tener la voluntad de fortalecerse para dominar nuestra propia personalidad si no hay cambios en ello. Un faquir duerme con los brazos torcidos o con unas piedras atadas en el miembro, como queráis, hace estas cosas para ser fuerte, dominar el dolor. Domino el dolor, tengo voluntad. No es esta voluntad la que se precisa de dominio, sino esa voluntad en que se establece una quietud y un silencio en el mundo emocional y en el mundo pasional. Para dominar las emociones, es preciso un continuo e interrumpido esfuerzo, más fatigoso aún, porque depende enteramente de nuestra voluntad sostenerlo o aflojarlo. Y si lo relajamos de modo que se desenfrenen las emociones, caeremos en el deleite, sensual. Hemos de darnos cuenta qué es lo que queremos y cómo lo queremos hacer. Hay un segundo método. Se habla de reprimir nuestros pasionales deseos por temor de las dolorosas consecuencias de quebrantar la ley. Esta es la clase de moral corriente en el mundo. Normalmente esto es lo que se ha ido estableciendo en el mundo, fundada o no en el reconocimiento de la verdad, más bien en la cobardía que renuncia a un placer con la idea de disfrutar de otro mayor, pero igualmente egoísta. Ahora bien, para cumplir hazañas morales no basta el valor estoico. Hay otro valor muy superior que es indispensable. Valor teosófico. El valor de cumplir con nuestro deber, sin ninguna otra consideración. Un valor estoico para cumplir con nuestro deber como teósofos. El tercer método es nuestro propio método, el método teosófico, el de fortalecer la voluntad, venciendo nuestros deseos inferiores por el reconocimiento de la verdad en mayúscula, sin ningún propósito egoísta. Este es el que se estimula dentro de la sociedad teosófica. Sacrificar no solo los deseos, sino también nuestra naturaleza inferior, en aras de la divina sabiduría, cuyo altar se alza en el templo de nuestro corazón, sin cumplir con los deberes de la vida ordinaria. Aquí estamos obteniendo respuestas de esta enseñanza oculta o misteriosa de la teosofía. Si nos retiramos al íntimo santuario, si penetramos en lo más profundo de nuestra naturaleza interna, quedarán fuera todos los deseos, porque los deseos no pueden penetrar en el sagrado recinto de la voz del alma, no pueden entrar. Se necesita extraordinario valor para obrar en toda circunstancia con la obediencia a la ley. Podrá durar mucho la lucha, pero cada éxito rebostecerá la voluntad. Cada acto de sumisión a la ley acrecentará su poder hasta que, acabado el combate, queden tendidos los deseos muertos en el campo de batalla, porque no se los alimenta. Y finalmente, los deseos desaparecen, porque les hemos cambiado la polaridad de la energía. La energía deja de circular por los órganos inferiores para circular por los principios superiores en el hombre. El fuego purifica los metales y el sufrimiento purifica el espíritu. Al mismo tiempo observamos el grado de purificación que nos permitirá contemplar en su día la hermosura de lo que es verdaderamente la verdad eterna. El cuarto requisito es el del silencio. Habíamos hablado del conocimiento, del osar y callar o silencio. Este cuarto requisito es el silencio y significa que no debemos consentir que ningún deseo hable a nuestro corazón. No tenemos que permitir que ningún deseo hable a nuestro corazón. debemos consentir que solo la voz de la verdad, que es la única que no tolera rivales, quien elige a la sabiduría por esposa o esposo espiritual, ha de entregarse esa sabiduría a ella o a él de todo corazón y revestirla con la pureza de su afecto y adornarla con el oro de su amor, porque la sabiduría es modesta y no se adorna a sí misma porque espera que su amante, la teósofa o el teósofo estudiante de esta verdad, lo adorne. A veces hay que darse cuenta que cuando en alguna ocasión yo os digo que solamente, no, a ver cómo lo digo, que si realmente amáis a vuestro esposo o a vuestra esposa, tenéis que amar lo que ella ama, tenéis que amar lo que él ama, porque amando lo que ella ama, la hacéis feliz, y si es feliz, sois felices, porque realmente solamente podéis ser felices cuando ella es feliz. Es un trabajo que hace el Nirmanakaya a nivel mundial. A nivel particular es donde empezamos a hacer la labor del Nirmanakaya, del Sambhogakaya, del Dharmanakaya. Ellos hacen esta labor. Y podemos empezar ¿con quién? Con la persona amada. Si amamos la mujer, si amamos a la mujer, hemos de amar lo que ella ama. Y os explicaría un ejemplo, no lo voy a explicar, un ejemplo que es bastante fuerte en este sentido. No lo explico porque a veces hay malos entendidos. Sí, porque hay malos entendidos. Lo explico, no habrá malos entendidos. Has enseñado un bonito caramelo y ahora claro, no lo dar, ¿eh? Yo lo digo porque la responsabilidad es vuestra, no es mía, es vosotros que lo pedís. En el mundo de los maestros, siempre hay maestros que están en contacto con sus discípulos en el mundo. Discípulos aceptados que nadie lo sabe, nadie los conoce. Solamente los conoce ¿quién? El maestro. Y un maestro tiene varios discípulos. Uno de esos discípulos, ya íntimo con el maestro, vivía durante una temporada con su maestro. Y al mismo tiempo tenía ciertas amistades íntimas, el discípulo, con personas inteligentes, pero todavía mundanas. Y uno de sus amigos está muy desesperado y le pregunta qué es lo que te está ocurriendo. No lo quieras saber, es muy doloroso. Dime, a lo mejor te puedo ayudar, te puedo echar una mano. No creo que puedas, pero te lo voy a explicar. Y entonces le dice que su mujer le ha sido infiel y se ha ido con su mejor amigo. Hice, y esto yo no lo puedo, no me lo puedo superar. Y no sé qué es lo que tengo que hacer. Si me tengo que separar, no sé qué es lo que tengo que hacer. Está desesperado. Dice, mira, te voy a invitar a cenar en una casa en la que mi amigo... No le dice mi amigo y maestro, sino dice en que mi amigo es posible que te pueda aconsejar. Dice, bueno, y quedan para ir a cenar, se lo dice al maestro primero, el maestro tengo que le está pasando esto y abusando de su confianza lo he invitado a cenar para ver si usted le puede indicar qué es lo que debe y cómo debe de actuar en un caso como estos. El maestro que tiene el contacto directo, como antes os he dicho, con el yo divino y el yo superior de cada uno de todos nosotros, él sabe lo que está ocurriendo en este matrimonio. Solamente concentrándose en ello, sabe lo que está ocurriendo. Llega la noche y viene este señor y, bueno, se ponen a hablar de mil cosas, pero nunca sale el tema. De mil cosas, después se van a tomar café en el salón y allí vuelven a hablar de mil cosas, pero nunca se saca el tema. El discípulo dice, no entiendo qué pasa, no le está indicando nada. Bueno, llega el momento y dice, bueno, a la hora que es, creo que ya es mejor que nos retiremos al descanso. Y coge de por el hombro al señor este que tiene el problema y lo acompaña hacia la puerta. Y el discípulo dice, maestro. Y el maestro dice, y cuando se despide le da la mano, le dice, usted no ha amado nunca a su esposa. Usted no ha amado nunca a su esposa. Le dice, ¿cómo que no? No, reflexione, no reflexione, no conteste. Y el hombre se va desesperado. Pues claro, es su mujer que... Y entonces dice, y usted no ha amado nunca a su esposa. La cosa se complica más. Pero regresando a su casa, mientras tanto su esposa, que también estaba pasando un mal rato porque ella amaba a su esposo, lo amaba. Pero su esposo, que era militar, pasaba muchísimas horas con la guarnición, jugando las cartas, bebiendo en la bebida, o sea, tenía a la mujer abandonada. Y presentó a su amigo, a su esposa, para él poder estar más libre, poder estar hablando con este, con aquello y más allá. Y su amigo era un chico de espiritualidad desarrollada y con una exquisitez y una sensibilidad maravillosa, y la mujer de este militar pues también, y esta mujer necesitaba atención, necesitaba sentirse querida, atendida, porque su marido pues la tenía abandonada, siempre estaba aquí o estaba allá o estaba al cuartel, en cualquier parte. Esta es la razón por la que el maestro le ha dicho, usted no ha querido nunca a su esposa. Le dijo esto. Y el esposo, mientras hacía el recorrido a vuelta a su casa, se fue dando cuenta de esto. ¿Por qué me ha dicho esto? Y empezó a reflexionar. Y dice, claro, es que yo no le he atendido. Fulano, que es tan amable y tan... Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ella estaba sola, se ha sentido sola, pues tengo que ir y pedirle perdón. Tengo que pedirle perdón a mi mujer. Y por su lado, la mujer ya dice, tengo que contarle a mi esposo lo que yo he cometido. Me he dejado llevar sin darme cuenta por la necesidad del cariño que necesitaba. Estoy explicando una novela casi, ¿eh? Y entonces cuando se vuelven a encontrar, ya no necesitan palabras, porque él había comprendido por qué ella había hecho esto y ella ya le quería transmitir lo que había ocurrido. Y la cosa se arregla. Y entonces se vuelve a encontrar con el discípulo aceptado de maestro y dice, ¿cuánta razón tenías? ¿Cuánta razón tenía tú? Tu amigo, porque no sabía que era su maestro, tu amigo cuando dijo que yo no quería a mi mujer porque la tenía abandonada. ¿Veis? Un poco lo que ocurre cuando no hay un cariño de corazón a corazón, hay que querer lo que quiere la mujer. Hay que querer lo que el marido quiere. Cuando queremos lo que nuestra pareja quiere, entonces hay un entendimiento maravilloso. Porque el hombre quiere ciertas cosas que la mujer no quiere. Porque la mujer es la parte opuesta del hombre. Si una manzana la cortamos por la mitad, la manzana es una, pero la hemos dividido. A una parte le llamamos femenina y la otra parte le llamamos masculina. La parte masculina tiene su manera de ser y la parte femenina tiene su manera de ser. El que nos encontremos y nos juntemos como pareja es para poder adquirir nuevamente la parte femenina que yo perdí, y la mujer es para adquirir la parte masculina que yo perdí. Y por lo tanto estas dos medias naranjas se transforman en una sola y única naranja. Y para que vuelva a ser una naranja, tengo que querer lo que ella quiere. Y tengo que querer lo que él quiere. Y si los dos queremos lo que el otro quiere, no puede haber separación ni malos entendidos. Esto es un tema oculto que nos habla de las parejas o los maridajes que existen. Porque nuestro maridaje, nuestro casamiento, el casamiento, el sagrado sacramento del casamiento que existe aquí, es unir unos cuerpos. Pero el sagrado casamiento espiritual es una unión virginal, es un matrimonio virginal en el que no entra contactos físicos ni emocionales, ni de deseo. Se respeta esto totalmente. Los grandes iniciados son matrimonios, son pareja, también hay pareja, matrimonios virginales, en el que no entra el contacto del deseo, porque lo han trascendido el deseo. Pero esto no es de este mundo. Bueno, esto lo que esta mañana, ya lo hablamos esta mañana, porque lo repito, ya lo hablamos esta mañana. Esto es lo que llamamos almas gemelas. Esto lo habíamos hablado esta mañana, ¿por qué hablar lo mismo? Y el que no lo ha escuchado lo puede intuir. Con lo que hemos dicho se puede intuir. No se compra con dinero ni con promesas su amor. Solo se gana con actos de devoción. La ciencia es la doncella de la sabiduría, y el que corteje a una será rechazado por la otra, pero el que se sacrifique todo su ser a la sabiduría quedará unido a ella. El que sacrifica toda su vida por la sabiduría, es decir, lo dejo todo por la sabiduría, entonces estará unido a esa sabiduría, porque se habrá desprendido de lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la sabiduría? La ignorancia. Se habrá desprendido totalmente de la ignorancia, y entonces creará un maridaje total y absoluto con la sabiduría divina. El Bhagavad Gita nos dice: quien piense de continuo en mí, sin divertir su mente en ningún otro objeto, me encuentra. Me encuentra fácilmente, me halla en todo tiempo la constante devoción que existe en mí. Esto está en el Bhagavad Gita. Y el místico Jacobo Boehm expresa la misma verdad a su discípulo, y este le pregunta: ¿cómo alcanzaré la vida superior en que pueda ver y oír al Supremo? El discípulo es atrevido en este caso. Sí. ¿Cómo podré oír y sentir al Supremo? Y el maestro le contesta: si por un momento concibes lo sin forma, donde no reside criatura alguna, oirás la voz del Supremo. Discípulo, ¿está cerca o está lejos? Todos queremos saber, ¿voy a llegar o no voy a llegar? ¿Estoy cerca o estoy lejos? El maestro le contesta: en ti mismo. Si durante una hora silenciaras tus deseos, oirías las inefables palabras del Supremo. Si tu voluntad y tu yo callan en ti, la percepción de lo eterno se manifestará en ti. Dios oirá y verá y hablará por ti. Tu oído, deseo y vista te impiden ver y oír al Supremo. Porque estamos muy esclavos de nuestra vista física, de nuestro oído físico y de nuestros sentidos físicos. Y esto es lo que nos impide ver lo Supremo. Estos consejos son exactamente idénticos a los que se dan para la práctica del Raja Yoga, así como en Teosofía. Son exactamente los mismos consejos. Por ejemplo, en Teosofía también dice: maestro, ¿qué es lo que debo de hacer para adquirir la sabiduría? Y el maestro que está sentado en el lago, el discípulo está al lado, el maestro con un rápido movimiento le coge la cabeza, se la pone dentro del agua del lago. Y lo mantiene con la cabeza dentro del agua del lago. Y el discípulo está ya sacudiéndose para salir. Cuando ya está, que ya, entonces lo saca. Y el otro respira. Dice: ¿qué es lo que más deseabas mientras tenías la cabeza del agua? Respirar. Cuando desees la sabiduría como deseabas respirar, la obtendrás. Esto es para que nos demos cuenta que siempre son en los últimos momentos en que vienen las respuestas. Cuando ya las has dado todo, cuando has dado el do de pecho y las has dado todo, y utilizas las únicas energías que puedan quedar y las unes para hacer un algo, esta es la que te da la victoria sobre lo que tú quieres vencer. Estas energías últimas, estas son las que te dan la victoria. Bueno. Qué bien explicado. Qué bien se entiende todo lo que dice. Bueno, esto es lo que dice la Teosofía, no lo digo yo, simplemente repito, soy un repetidor de unas enseñanzas que están ahí. El silencio significa no escuchar dentro del corazón otro lenguaje que el del Brahman o Dios, es decir, escuchar la voz de la sabiduría divina, porque ésta siempre habla en el corazón. Quien aprenda... Hemos llegado a la mitad. Bueno, pues tenemos tiempo hasta las 9 de la noche. Ni tanto por aquí. No, porque yo no puedo. No puedo aguantar tanto. Quien aprenda a conocer, querer, osar y callar, hallará el verdadero sendero de la vida inmortal. Quien aprenda esto, hallará el verdadero sendero de la vida inmortal. Pero los que actúen solo en el mundo sensual o concentren su mente en las afueras del mundo intelectual, ni siquiera comprenderán el significado de lo que estamos ahora hablando. La literatura teosófica da varios consejos respecto a la práctica del silencio y la meditación interna, y en ella principalmente se enseña a concentrar la conciencia en su propio centro, un centro que es el punto cero donde se apoya la conciencia para realizar un estado pleno de concentración. Hay un liberado anónimo, no se ha dado a conocer. Un liberado, ¿sabéis qué es? Un iniciado. Liberado es sinónimo de iluminado, por lo tanto es un Buda. Solamente el Buda ha sido iluminado por la verdad. Entonces, un liberado anónimo dejó escrito: enfoca tus pensamientos en el centro de tu ser y encontrarás un germen que, si lo nutres continuamente de pensamientos puros y santos, crecerá con poder y se extenderá y se ramificará por todo tu cuerpo. Tus manos, pies y todo tu cuerpo estarán vivificados y aparecerá un sol en tu corazón que iluminará tu ser. En esa luz verás el pasado, el presente y el futuro, y con tal ayuda alcanzarás el verdadero conocimiento de ti mismo. Lo que dice todo este párrafo lo hemos estado diciendo durante todo el día, con distintas palabras. El hombre es una creación mental que penetra en el océano de la mente, y si su alma está en perfecto acuerdo con la verdad, se unirá con ella. Así que quien esté unido a la verdad se reconocerá en el espejo de todas las manifestaciones externas de la verdad. Pensad que el supremo poder mágico de la naturaleza es la sabiduría que emerge en la trínica acción unión de la inteligencia, la voluntad y la ley. Voy a ir poco a poco, ahí voy a terminar, aunque cuando lo terminemos totalmente, porque yo comprendo que también tenéis vuestras cosas que hacer y no puedo. No, pero aquí se está. No lo quiero prolongar mucho, porque me gustaría tener un diálogo con vosotros sobre esos temas. Porque el diálogo siempre enriquece mucho. Pero hay algunos puntos que sí que los voy a ir tocando, que los tengo subrayados, porque me parecen interesantísimos. Este es el supremo ideal del estudiante de teosofía, así como el mayor poder del alma es hablar con palabras de sabiduría, y el mayor poder de la personalidad es concretar estas palabras en acciones. Aquello que sentimos y pensamos es llevarlo a cabo para que el resultado nos confirme que aquello es una auténtica verdad, porque la estamos experimentando a través de nosotros mismos. La naturaleza es el divino lenguaje en que la mente universal expresa sus ideas, y será capaz de interpretarlo la mente individual, desarrollado a tal punto que la perfección que sirva de instrumento pueda mantenerse como la suprema inteligencia del yo. El individuo teósofo o teósofa que se ha purificado se convierte en imagen y expresión del supremo poder espiritual, capaz de reflejar y reproducir la verdad suprema en su pureza original, y su palabra será el perfecto eco de las impresiones que reciba de la esfera de la verdad eterna y una. El teósofo o la teósofa. Por lo tanto, aquí no importa si uno es masculino o si es femenino. Lo que importa es conectar con esta expresión real de aquello que es verdad. Todos los teósofos anhelamos poseer un lenguaje universal que exprese la armonía del alma con la naturaleza de las cosas, pero mientras haya distintos caracteres nacionales y discordancia entre nosotros, ello será imposible. Tiene que haber una total y completa armonía. Tiene que haber todo aquello que vosotros pedís a la verdad, a la naturaleza, a Dios, cuando termináis la meditación. Cuando termináis la meditación, ¿verdad que pedís algo? Pedís la bondad, el amor, la armonía en el mundo entero, que se terminen las guerras, que se termine la pobreza, que haya la satisfacción en que cada persona tenga un techo, que pueda, que se erradique el hambre y la pobreza. ¿Verdad que estas cosas se van pidiendo? Esto es lo que tiene que ir surgiendo y dando, creando efecto para que eso pueda darse cuenta. Decía Jinnah Hadassah dejó una frase en su época, cuando él era presidente de la Sociedad Teosófica, dijo en los años 40: si todos los teósofos del mundo en su meditación pidieran la paz para el mundo entero, la guerra no hubiera sucedido. Porque la paz es más fuerte que la guerra, porque el amor es más fuerte que el odio, porque el altruismo es más fuerte que el egoísmo, y así sucesivamente. Pero tiene que ser todas estas mentalidades. Y también decía un antiguo teósofo, no español, sino que vino a visitarnos, dijo en una ocasión, dijo, no podéis llegar a imaginar el bien total que realicéis por todo Barcelona, sin moveros de donde estáis, con vuestros pensamientos, transformáis aspectos negativos que hundirían la armonía de los catalanes. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Porque en los mundos internos invisibles no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Como ahora aquí tampoco nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pero entre vosotros y yo hemos creado ahora un aura colectiva en la que nuestra energía está conectada a esta aura colectiva. Y lo que yo siento lo sentís vosotros, lo que vosotros sentís yo lo siento. Porque estamos conectados, porque el anhelo nos une totalmente en este aspecto espiritual. Esta es una de las maravillosas fases ocultas que ocurren, o fenoménicas que ocurren en las ramas. Creamos un aura colectiva y nos conectamos con ella. Y cuando nos conectamos con el aura colectiva, todo lo que estamos diciendo se entiende perfectamente. Si el individuo no está conectado a esta aura colectiva, está pensando en otras cosas. Y al pensar en otras cosas, no se entera de lo que se está diciendo. Y aquellos que están conectados, al terminar la reunión, te dicen, ¿sabe usted que mientras usted estaba hablando, yo entendía y comprendía perfectamente todo lo que estaba diciendo? Y hasta a veces cuando le costaba a usted sacar la palabra, yo ya la tenía en la mente. Porque está conectada a esa aura colectiva. Eso no se ve. El que no se vea no quiere decir que no exista. El viento, el aire no lo vemos. Vemos las consecuencias, pero el viento no lo vemos. El gas no lo vemos. El que no lo veamos no quiere decir que no exista. Por lo tanto, pasan desapercibidas muchísimas cosas porque solamente tenemos conciencia vigílica y utilizamos los sentidos físicos para observar las cosas. Pero más de la mitad de las cosas que vemos, de las cosas que ocurren, no las vemos. Más de la mitad de las cosas que ocurren, no las vemos. Y pensamos, ¿y por qué no las vemos? Bueno, porque a veces estamos de espalda. Uno puede decir, bueno, cuando estoy de espalda no puedo ver. Puede ser, pero hay muchas cosas que yo veo y que vosotros no veis, o que vosotros veis y que yo no veo. Entonces aquí hay opiniones que discrepan. Y en cambio los dos tienen razón, porque uno lo ve según su entendimiento y otro lo ve según su entendimiento. Y a veces el entendimiento de uno es más corto que el del otro. Por eso no hay que discutir el por qué uno ve una cosa de una manera o porque el otro la piensa de otra manera. Porque cada uno la piensa según su grado de entendimiento. Por lo tanto, si uno se da cuenta que cada uno ve las cosas según el grado de entendimiento que tiene, ya no hay discusión. Solamente hay lo que se llama comprensión. Esto es una de las fases de crecimiento que ayuda a la comprensión de las enseñanzas, porque es comprensión. Y termino. Termino con otro subrayado y entramos en un coloquio que puede ser muy interesante. Pues ahora no lo puedo terminar. ¿O tienes agua? Porque Roberto se va. Y quiero que lo escuche. en serio. Para terminar, quiero deciros que el deber de todo teósofo es practicar el mayor bien posible por su perfeccionamiento. Y como su verdadera naturaleza es universal e ilimitada, solo le cabe obtener el supremo bien trabajando en beneficio del mundo entero y no en su limitada personalidad. En beneficio del mundo entero y no en su limitada personalidad. Y vosotros podéis decir, ¿cómo? ¿Y cómo se come esto? ¿Cómo puedo trabajar para el mundo entero? Alcanzando el perfeccionamiento de nuestro propio carácter, el perfeccionamiento de nuestra propia conciencia. Perfeccionarnos a nosotros nos prepara para ser elementos útiles en beneficio de la totalidad. Pero primero uno tiene que estar preparado. No puede ir con carencias a ayudar al mundo. Primero, dice Krishnamurti, dice, primero cuídese usted bien de aprender las cosas, porque de esta manera las podrá enseñar a los demás. ¿Sabéis la historia esta, no? Del... Sí. Krishnamurti. No, uno de los santones de la India se levanta y le dice al señor Krishnamurti, señor Krishnamurti, ¿qué podríamos hacer para ayudar al mundo? No, ¿qué podemos hacer para que el mundo cambie esto? Porque ahora también podríamos, ¿qué podemos hacer para que el mundo cambie? Krishnamurti le dice, cambie usted. Claro, el hombre se ofende. Es un santón de la India, pero se ofende. No ha vencido todavía sus tendencias, sus arrogancias. Dice, cambie usted. ¿Yo? Sí, porque si usted cambia, el mundo cambia. Esto es una verdad culta que beneficia a todo el mundo. Si usted cambia, el mundo cambia. Entonces viene la enseñanza de la cosmogénesis y nos dice, un grano de arena es un serafín en potencia. Eso es un serafín en potencia. Un grano de arena es un serafín en potencia. Y un serafín es un grano de arena desarrollado. Bueno, no es un grano de arena, es un infusorio. Es un infusorio desarrollado. Aquí vemos realmente que cualquier cosa puede ser cambiado, pero tiene que ser cambiado por uno mismo. Uno tiene que cambiar para ser espejo ante los demás. No podemos decirle a... No le puedo decir a mi hijo, no dejes de fumar, ay, deja de fumar porque esto es malo. Y fumar tú. Y el papá está fumando. No te drogues que esto es malo y el papá bebe. No podemos, hemos de enseñar a nuestros hijos y a los demás con nuestro propio ejemplo. Y si nuestro ejemplo ante los demás, porque somos un espejo para los demás en los que ellos se van a ver tarde o temprano, por lo tanto, ellos tienen que ver en nosotros una cierta calidad de espíritu. Algo que ofrezca la oportunidad de reconocer algo más valioso que lo personal. Porque somos como espejos para ellos. Y aunque quizás no pueda ocurrir en vuestras casas, pero sí, a mí me parece que a nivel oculto esto sí ocurre. Aquellas personas que se encuentran en que la familia no comulga con vuestras propias ideas, seguramente que en momentos determinados acuden a vosotros a preguntar ciertas cosas. Ellos no comulgan con vuestras ideas, ¿sabéis por qué? Porque no las comprenden. Y al no comprenderlas, ellos dicen, bueno, esto está loco, esto no está bien. Aquí se trata de cambiar, pero el individuo, no obstante, tiene un cierto reconocimiento que hay ciertos valores que los está viendo. Porque estos valores es el comportamiento. Comportamiento, no hacéis lo que la gente normalmente hace. Uno deja de hacer ciertas cosas y deja de hablar ciertos temas y deja de decir ciertas cosas. El dejar de hacer todas estas cosas es el por qué nos ponen la etiqueta que somos raros. Sí. Al dejar de hacer las mismas cosas que ellos hacen. Pero no obstante, nos encuentran más serios para ciertas otras cosas. Y nos piden consejo. Pues uno tiene que cambiar primero antes de que ayude a cambiar a los demás. Incluso podemos decir que cambiando nosotros estamos dando la imagen de lo que ellos quieren llegar a ser. Porque toda persona quiere convertirse en aquello que ya es dentro de sí mismo. Él ya lo es perfecto por dentro. Pero esta perfección que hay en su interior es latente y que tiene que despertar. Solamente puede despertar bajando a este mundo en el que nos hallamos y tener las experiencias que vamos teniendo, dolorosas, buenas, gratas o ingratas, porque esto da la oportunidad de reflexionar, de cambiar y de mejorar. Muchas gracias por vuestra atención y si hay algo más que podamos aclarar en conceptos de preguntas y respuestas o comentarios. Sí, bueno, como siempre. Ha hablado del carácter, que es lo que vamos llevando de encarnación en encarnación, lo que heredamos, lo que nos llevamos el carácter. Y yo le pregunto, entonces, si cada encarnación vamos con unos padres determinados, por ejemplo, a mí me dicen que yo soy igual que mi madre, que tengo el carácter de mi madre y me confunden, igual que tu madre. Pues entonces, en otra encarnación, me pareceré a otra madre, ¿no? Porque no va a ser la misma madre. Pienso, me pregunto, ¿cómo es esto que dice que heredamos, el carácter es el siempre el mismo? Esto no lo he entendido muy bien. Nosotros heredamos nuestro carácter. Pero cuando nacemos, nacemos en el centro de una familia. Y en el centro de la familia hay un carácter colectivo que también adquirimos. La familia tiene un carácter de entendimiento, por lo tanto es un carácter colectivo, pero cada uno de ellos tiene su propio carácter. Es decir, el carácter de tu mamá no era el mismo carácter de tu papá, y el carácter de tu hermano o hermana no era el mismo carácter tuyo, ni el de papá ni el de mamá. Todos los caracteres eran distintos, pero había uno que les unía, que es el carácter de familia. Entonces en nuestro carácter se agrega tonalidades del carácter familiar. ¿Esto responde un poco? Sí. Te dicen, es que eres igual que tu madre. Sí. Porque seguramente has adquirido gran parte del carácter de tu madre porque vivías, convivías con ella o porque te sentías a gusto con su manera de ser. Si has adquirido, porque solamente se adquiere aquello que a uno le gusta. Yo no sé si es lo que el caso aquí. Es que con mi madre nos parecemos muchísimo, pero nos parecemos en las actitudes ante la vida. Somos muy libres, muy nosotras, ¿no? Miedo. Pero luego no nos llevamos muy bien, no nos hemos llevado bien. Entonces no sois iguales. Sois parecidas en algunas cosas, porque los caracteres tienen facetas que son más o menos parecidas, los caracteres, pero no son exactamente iguales en todas las cosas. Hay cosas en las que difieren. Solamente aquellas almas que hemos dicho gemelas tienen un carácter que es totalmente igual y parecido. Aman lo que él ama y él ama lo que ella ama. ¿Por qué? Porque realmente aman la verdad. Aquellos que aman la verdad aman lo mismo. ¿Por qué no aman cosas? No aman cosas, han trascendido las cosas. Aman la verdad, y la verdad solamente hay una. Y si los dos aman la verdad, aman lo mismo. O sea que las cosas a veces se parecen, los padres, además de heredar nuestro carácter, también heredamos lo que aprendemos de nuestra familia. Esto no es que lo heredemos, lo agregamos a nuestro carácter. Por eso creamos, por eso hay una familia. El carácter es único nuestro, es decir, a otra vida me llevaré mi propio carácter. Claro, todo lo que tú has adquirido es tuyo. Y lo engrandecerás en la próxima existencia. Mejor dicho, con palabras teosóficas, te has convertido en aquello que te has hecho merecedora. No hay otra palabra. Te has convertido en aquello de lo que te has hecho merecedora. También hay otra palabra. Te has convertido en el resultado de todas tus experiencias. Eso es lo que me ha formado y es lo que claro. Me llevaré. Pero es que lo puedes mejorar. Claro. Es que lo podemos mejorar. De eso se trata todo lo que hemos estado estudiando. Claro. Y he dicho que ahora estamos preparados para hacer las primeras exploraciones hacia este mundo interno. Porque el mundo externo, ¿quién no conoce el mundo? Me decís, oh, yo no conozco Alemania. Es igual. El mundo es todo. Lo que hay en Alemania está aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Hombres, mujeres, árboles, casas. Hay lo mismo que hay allá. Si conocemos esto, ya tenemos una visión lo suficientemente amplia de lo que es el mundo externo. Y sabemos que el mundo externo tiene una caducidad. Sabemos que hay una caducidad. Pero viene alguien y nos dice, la vida espiritual no tiene caducidad. Aquí hay un cambio tremendo. De pasar a la caducidad, a pasar a lo que siempre es, a lo eterno, pues hay una gran diferencia. Y entonces pues dices, pues me voy a inclinar por lo eterno, porque esto siempre es. ¿Y qué tengo que hacer para entrar en lo eterno? Ah, entonces para entrar en lo eterno tienes que entrar limpia totalmente de todo el tipo de emoción, egoísmos, etcétera. Tienes que quitarte todo esto. Cuando te quites todo esto, porque esto no tiene entrada. La aduana no te permite entrar con... Hay una aduana, vamos a buscar ejemplos. La aduana no te permite entrar con esto a este mundo, a este país, no te permite. Por lo tanto, lo tienes que dejar. Cuando lo dejas, te dejan pasar la aduana. A esto yo le llamo el pasaporte, porque es pasar de un mundo a otro. Cuando llegas en el pasaporte, ahí te espera el guardián del umbral, que es el de la aduana. El guardián del umbral te mira y tú dices, ¿qué quieres? Dice, es que no puedes pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? No, no puedes pasar. ¿Y por qué no puedo pasar? Porque tú me has creado. Yo hago parte de ti. Y como yo no puedo pasar, tú tampoco puedes pasar. ¿Y qué tengo que hacer para pasar? Me tienes que cambiar. El guardián del umbral es la sombra negativa de todas las cosas que nos quedan por transformar. A eso le llamamos el guardián del umbral, porque está en el centro de la plataforma del conocimiento y de prueba a la plataforma siguiente, que es la de la sabiduría, y está ahí clavado. Porque sabe que tú tienes pensamientos muy buenos y que estás viviendo en esta encarnación, estás viviendo de una manera con un espíritu exaltado, elevado, y que estás viviendo para estas cosas, pero no has transformado parte del pasado. Y el pasado está ahí, y el guardián del umbral es hijo del pasado. Entonces, él está allá, tiene que ser cambiado con otro tipo de pensamiento y obra, y como no ha sido cambiado, y tiene que pasar contigo porque no se puede quedar abandonado, es tu hijo, entonces te piden el pasaporte. Bueno, ¿y esto qué es? No, tú solamente podrás pasar cuando me hayas incorporado a tu vida, porque yo hago parte de ti, soy tu hijo, y tengo que entrar contigo. No puedes dejarme abandonado, porque es hijo suyo, está este guardián del umbral, que si lo pudiéramos ver, dice las enseñanzas, si le pudiéramos ver la forma que tiene, es algo que echaríamos a correr. ¿Por? por lo grotesco que es, pues que las, porque es la suma total de todos los aspectos negativos creados en vidas pasadas. Echaríamos a correr. En cambio, decía un teósofo que cuando hemos cambiado, dice, pasamos y le decimos al guardián del umbral, si es que está, le hacemos pan y pipa, porque lo hemos purificado todo. Eso decían antiguamente, decían pan y pipa, ahora ya me puedes parar, ahora yo paso, porque nadie lo puede parar, nadie puede parar la pureza. De una manera jocosa para poderlo explicar, ¿no? Bueno, en el carácter hay patrones que son naturales, que se copie del que primero tienes delante. El animal enseña... Es lo que antes decíamos, somos el espejo, claro, en los que mucha gente se mira. Claro. Entonces, si somos el espejo, pues hay cosas que les gusta y otras cosas, claro, que posiblemente coge les gusta. Coge de los padres aprender a comer, aprender a las cosas más elementales, pero carácter también depende de personalidad, de vidas pasadas, y entonces tú aquello lo transformas, lo vas modulando, pero las primeras mensajes que recibes al nacer es el de tus padres, y es normal que algo se te impregne. Hay lo que se llama el carácter, lo que decía el hermano, el temperamento. Temperamento y carácter, esto es lo que hay que plantearse uno en sí mismo. Claro, a ver cuál es su temperamento y por dónde su temperamento, por dónde tira, qué es lo que hace, cómo puedo incorporar ciertas cosas del temperamento, un temperamento belicoso, un temperamento agradable. Eso ya es, forma parte de la personalidad, ¿no? Claro, claro. Todo esto forma parte. No tiene nada que ver con el carácter. Carácter y temperamento, entonces hay similitud. El carácter es lo que heredamos y el temperamento es lo que vamos desarrollando. Pero lo que heredamos, aquello que ya pasa de una vida a otra, sí, ya no es el temperamento, sino es el carácter. Pero el temperamento en cada encarnación, bajo el signo zodiacal en el que nacemos, que nos transmite las tendencias en esa encarnación, que son necesarias activar, estas nos dan el carácter. O un carácter débil, hay un temperamento débil, fuerte, artístico, cosas de ese tipo, ¿no? Depende del carácter, hay del signo zodiacal en el que nacemos, porque en cada nacimiento tenemos un signo zodiacal distinto. ¿Por qué? Tenemos el signo zodiacal que necesitamos en esta encarnación. Entonces somos nuevos cada vez que venimos. El signo zodiacal, claro. Nosotros mismos empezamos de cero. Porque cada vez vienes con un signo zodiacal, con unas influencias que te ayudan a desarrollar una personalidad, cada vez tienes que crear una cosa nueva. ¿Dónde? Yo esto no, sí, no me entiendo. En cada encarnación la personalidad es nueva y el signo zodiacal también. Es nuevo. Entonces una persona... Sí. No, déjame terminar. Y el signo zodiacal también es nuevo porque tiene que responder a las necesidades que tiene que incorporar en su carácter, en esa nueva existencia, vale, que no tiene. Vale. Porque no quiere decir, vale, el signo zodiacal, que es nuevo en cada encarnación, no tiene nada que ver con el rayo de la mónada, que es distinto. El rayo de la mónada siempre es el mismo durante todas las encarnaciones. Porque es el rayo de la mónada, no es el rayo de la personalidad. Vale. El rayo de la personalidad es el rayo de la mónada, repercute en lo personal, pero para adquirir un carácter redondeado el individuo tiene que ir naciendo en todos los ciclos zodiacales, claro, para porque tiene que ir recibiendo las tendencias de distintos astros, y entonces poco a poco, gracias a la influencia del astro mayor, pues va incorporando esa cualidad o defecto, puede incorporar defecto, porque toda cualidad tiene su defecto. Pero si el individuo está algo despierto internamente, pues aprovecha más bien las cualidades que los defectos, Porque cuando habláis de los rayos, cuando se nos habla de que hay siete rayos, son los rayos de la mónada o espíritu, estos mismos rayos tienen sus cualidades y dan a conocer los defectos cuando se manifiestan en el plano personal. ¿Veis? Cuando se manifiestan en el plano personal, ahí se aprende a comprender los defectos. Y entonces, bueno, yo soy de tal rayo, si uno quiere hacer, si quiere hacer un análisis de su propio horóscopo, digámoslo así, entonces, ¿de qué rayo puede ser? ¿De qué, a qué rayo yo debo de pertenecer? Porque solamente hay siete rayos y pertenecemos a uno de estos siete rayos. Entonces estudiamos los rayos y vemos cuáles son las tendencias del primer rayo, del segundo rayo y así sucesivamente. Y después pues, también voy a ver cuáles son los defectos en la manifestación, el defecto del rayo. Ay, pues hay este defecto. Uy, yo tengo este defecto. Ah, pues mira, a veces este defecto lo estoy pensando o actuando y estoy utilizando este defecto del rayo. Entonces él dice, pues me tengo que quitar el defecto, porque eso es el defecto del rayo. Y cuando uno se quita el defecto, tiene lo contrario, que tiene la cualidad. Porque cualidad y defecto no pueden estar juntos. O es uno o es el otro. Esto, a veces digo, es que yo tengo, yo amo y odio al mismo tiempo. Pues no, o odias o amas, una de las dos cosas. No puedes estar haciendo las dos cosas. O esto, hay una persona, o la odias o no la odias. O la amas o no la amas. Nada más hay estas cosas. O no, pero es que yo no la amo, pero a veces estoy a gusto con ella. Bueno, pues entonces no la odias ni la amas, estás a gusto, es decir, hay deseo. Estas cosas es para irlas analizando y uno se da cuenta si hay defecto o no hay defecto. Si hay un amor totalmente altruista, que quieres lo que ella quiere, entonces sí hay amor. Porque, vamos a ver, somos humanos. Vosotros queréis a vuestros hijos, ¿a que sí? Los queréis todos a vuestros hijos. Sí, claro. Pero también queréis que os lo agradezcan. Quiero que se acuerden de mi santo. No me he acordado de mi santo. Fíjate, yo cuando fue su santo le hice un regalo, un ramo de flores, y ha llegado mi santo y no me ha dicho ni felicidades. Y tenéis un disgusto. ¿Amáis a vuestros hijos? ¿Amáis para que os amen? Y esto es general. La mayor parte de la gente quieren que sus hijos les devuelvan todo aquello que hacen por ellos. Ayer yo estuve también en un sitio en que, bueno, esto lo pude también de alguna manera comprobar. Bueno, estaba en Alicante, porque en Alicante pasé las mismas cosas que aquí, ¿eh? No penséis que son distintos. Pues bueno, esta persona, ella necesitaba que sus hijos pues la complacieran como ella se esfuerza en complacerlos a ellos. Entonces aquello que dices hacer bien y no vienes a quién, ¿dónde están? Hay un adagio popular, que no es de la teosofía, esto es mío, que yo decía, mira, a los hijos hay que cuidarlos hasta que ellos tengan 80 años. Hay que cuidarlos y ayudarlos hasta que ellos tengan 80 años. Porque nosotros ya pasaremos los 100, lo que habremos cuidado y ayudado durante toda la vida, pero sin esperar nada a cambio. Cuando esperamos, dice, oh, si es lo hecho, estamos haciendo cosas para que nos hagan cosas. Hay otros que no. Pero ahí la mayor parte de la gente hace esto, porque se quejan y se pelean por teléfono. Yo recuerdo, bueno, no sé si lo he explicado en alguna ocasión, que cuando me casé escribí a mi familia, a todos los componentes de mi familia, que por favor no nos hicieran ningún regalo. nos casábamos, pero no queríamos que nos hicieran ningún regalo, porque no queríamos entrar en el movimiento de los regalos, devolver regalos porque te han hecho regalos. Pero también quiero deciros que cuando tenga necesidad y economía para hacer un regalo a cualquiera de vosotros, lo haré con el corazón, realmente, sin importarme en absoluto de que tengáis que devolverme nada. Mi familia tenía problemas con los regalos entre ellos. Yo nunca los he tenido. Porque cuando, antes de casarme, les mandé una carta y diciéndoles esto: no queremos que nos hagáis ningún regalo, porque nosotros estamos en otra onda. La onda es la nuestra. Y en esa onda no queremos tener problemas con la familia en respecto a que no te has acordado de mí, que, porque, por ejemplo, mi madre, en una ocasión le dije: mira, mamá, no te disgustes si el día de la madre no te digo nada, porque para mí no eres madre de un solo día. Para mí eres madre todos los días. Bueno, y aquí se terminó, ya no hubo nada que decir. Porque es verdad, entrar en esta vorágine, pues yo no, y mi esposa tampoco, no quisimos y nunca hemos entrado. Y a mis sobrinos les he hecho un regalo cuando a mí me ha parecido y he tenido ganas. ¡Ay, qué bien te veo! Pues mira, te voy a hacer. Y si tengo la economía para hacerlo, porque lo haces a gusto, no obligado, y lo haces con cariño. Y nunca he esperado que me devolviera nadie, porque es que no, si yo siempre les he dicho: no queremos nada. Si una cosa no la tenemos, pues nos pasamos. Pues son aspectos particulares, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, pero sí. Pero que ayuda. Esto sí. Viene a cosas de tu, de los hijos y tal, ¿no? De la madre. Sí. Claro, la familia. Pero en la familia tenemos que desarrollar todo ese tipo de sentimiento, porque es con la familia que lo podemos desarrollar. Yo no voy a desarrollar el sacrificio de dar mi riñón al vecino. Voy a dar mi riñón a mi hijo o a mi hija que lo necesita, por decir algo. Voy a dar mi riñón a mi hijo o a mi hija que lo necesita, pero al vecino que se lo dé su madre, que lo dé su madre, que se lo dé su hermano. Diremos esto, ¿no? Entonces el sacrificio empieza de servicio por nuestra propia casa. Después, en casa del vecino. Después, en el pueblo en el que vivimos, y lo vamos engrandeciendo, la ciudad, hacia la nación y finalmente al mundo entero. Pero hemos de empezar en nuestra propia casa. A veces queremos arreglar el mundo. A veces queremos arreglar el mundo. Y nuestra casa, hay un descalabro terrible. Nadie se entiende en mi casa. Nadie comprende a nadie en mi casa. Todo el santo día son discusiones. No hay comprensión. Solamente hay tirantez. Y quiero ir a arreglar el mundo. Si no soy capaz de arreglar mi casa. Es un poco la enseñanza de Krishnamurti también. O sea que, primero, nosotros, antes de querer arreglar el mundo, hemos de intentar que en nuestra casa haya paz, haya serenidad, haya entendimiento, haya cariño. Encontremos todas estas virtudes en nuestra casa y podremos después transmitirlas a casa del vecino. Pero si no las tenemos, ¿cómo las vamos a transmitir si no las tenemos? Esto es un poco la enseñanza teosófica cuando nos habla de que ¿cómo vais a entrar en conocimientos profundos si aún no habéis convertido vuestra casa, aún no habéis limpiado vuestro corazón, si no habéis limpiado vuestra mente, si no tenéis control de vuestra personalidad? ¿Cómo queréis entrar en el mundo de los maestros si los maestros ya os están diciendo: venid de vuestro mundo al nuestro? Pero como no podemos entrar con todo esto, estamos siempre fuera. Porque si no estamos en el mundo de los maestros, es porque no es que ellos nos no permitan, sino que nosotros no nos permitimos la entrada en el mundo de los maestros, porque no nos hemos purificado. Esta es un poquitín la razón, y hay que entenderlo de esta manera, porque si no, porque los maestros, ¿sabéis qué dicen? Nosotros, dicen los maestros de sabiduría, tenemos necesidad de vosotros. ¿Cómo lo entendemos ahora? Ellos nos dicen que tienen necesidad de nosotros, porque somos sus brazos, somos sus mentes, somos todo cuanto necesitan para que el mundo cambie. Pero claro, nosotros no podemos recibir esa instrucción directa de los maestros, porque nosotros estamos como está el mundo, por transformar. No nos hemos transformado. Por eso hay que transformarse primero uno mismo, ser un reflejo de la verdad, y entonces los maestros nos van a utilizar en todo momento, para cualquier cosa, aunque no los veamos, pero algo nos hará entender que hemos de actuar de ciertas maneras y no actuar de otras maneras. En principio no se trata de ver, en principio se trata de transformar nuestra naturaleza humana en divina. Y dice, y decía Jesús, y lo demás viene por añadidura. ¿Qué es lo demás? El poder. Los grandes poderes del alma se manifiestan cuando hay purificación a través de las personalidades. Y dice que si el hombre está encarnado, es un hombre exactamente como todos los demás, y que se transforma en un auténtico adepto iniciado cuando tiene que utilizar el poder de la vida divina en beneficio de la humanidad. Entonces se convierte en aquello que ya es. Mientras no hay necesidad de utilizar el poder, es un hombre o una mujer como los de la calle, pero que siempre mantiene la serenidad, el silencio, y nunca busca la pelea ni la discusión, sino que intenta por todos los medios, por allí y por donde él pasa, dejar un reguero de paz y de felicidad. Esto es un maestro de sabiduría. Y deja libre al individuo que haga lo que quiera. ¿Y sabéis qué dice? Lo añado más, un poco más. ¿Sabéis por quién tiene mayor preferencia un maestro? Por aquel que vosotros no queréis. ¿Amáis al asesino? ¿Amáis al criminal? ¿Amáis al violador? El maestro lo ama. Es fuerte esto. ¿Y sabéis por qué lo ama? Porque sabe por lo que tiene que sufrir. ¿Y sabéis por qué no os atiende tanto a vosotros? Porque vosotros no vais a sufrir tanto, ya lo habéis superado. Él sabe por dónde tiene que pasar el asesino, el violador, el ladronzuelo, sabe por dónde tiene que pasar. Entonces lo ama e intenta cambiar sus pensamientos desde los mundos internos, porque sabe lo que le espera, lo que ha de sufrir, porque ha cometido crímenes contra la naturaleza, porque los crímenes son contra la naturaleza. Es la naturaleza que nos ofrece la oportunidad de tener unos cuerpos mediante los cuales podamos nosotros progresar. Cuando digo nosotros, hablo a nombre de lo que es espíritu. O sea que las cosas tienen mayor complicación que las cosas que podamos ver. A ver, aquí nos dice, esto lo he explicado muchas veces, una línea. Esta línea es la única verdad que existe. Pero esta verdad tiene dos opuestos. Uno decimos esto es malo y aquí decimos esto es bueno. Entonces le preguntamos a los estudiantes, y eso ya lo sabéis. Vamos a poner, vamos a hacer un juego. Esto es lo malo y esto es lo bueno. Si te dan a escoger, ¿a dónde te irías? ¿Te irías con los malos o te irías con los buenos? ¿Y el estudiante qué responde? ¿Qué? Instintivamente los buenos, al lado. Los buenos, ¿seríais con los buenos? Instintivamente, como dice la señora, pues sí. Y entonces el maestro os diría, y así estáis sacando de vuestra vida los malos. Los malos hacen parte de vosotros mismos. Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y el maestro les contesta, lo que tenéis que hacer es hacer aquello que es bueno para todos. Aquello que es bueno para todos es colocarte en el centro y aquello que hagáis que beneficie a este par de opuestos, porque en realidad solamente hay la unidad. Esto es la unidad. Esto es la única realidad. Y esta realidad, en su manifestación, se expresa en dos aspectos, bueno, malo, día, noche, mujer, hombre, femenino, masculino. ¿Veis? En dos expresiones. Dice, ¿qué hacéis si os cogéis los buenos? ¿Por qué margináis a los malos? Estáis marginando a los malos. Los malos hacen parte de vosotros mismos. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. ¿Qué hacemos con los demás? Estas pequeñas juegos de palabras ayudan a comprender que al final solamente existe la unidad, aquello que nos une. Y aquello que nos une es lo que se llama el camino del medio. Y ese camino del medio es lo que también conocéis, el filo de la navaja. Este es el más difícil. El filo de la navaja. El camino es estrecho. Y a través de ese camino solamente podéis pasar cada uno de vosotros. Uno solo. El camino es estrecho y angosto. Pero solamente uno de vosotros puede pasar. Porque el puente, como es, ya lo hemos dicho la mañana, lo habéis construido vosotros, el antacarana, entre la mente objetiva y la mente abstracta, lo habéis construido con vuestros propios materiales. Y si no está sólido, el puente se puede hundir. Tiene que estar construido con materiales sólidos, para que la conciencia pueda pasar de un mundo al otro, de lo objetivo a lo subjetivo. Y cuando ya está bien construido y pasamos de un mundo al otro, finalmente, ¿qué haremos? Nos quedaremos en el mundo superior. ¿Estamos por terminado? Sí. Muchas gracias.